decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hoy las voces que fuimos a buscar en este Desde la Gente, en modo verano, que fuimos a buscar en otros jardines, como venimos diciendo, nos encontramos con un texto delicioso de Guillermo David, Gramsci en las Pampas, y dice así. Benjamín Bernstein era un polaco que había llegado con sus padres a la colonia judía de Médanos, escapando de los pogroms que asolaban la vieja Europa. Una tarde, siendo adolescente, abandonó la sinagoga y se hizo comunista, profesión de fe que no abandonó. Leyendo la evocación que hizo Ezequiel Martínez Estrada del Che Guevara, al que comparaba con los profetas del Antiguo Testamento, algo a Benjamín Bernstein lo conmovió. El ansia de redención de la mística judía aún latía en su espíritu de luchador por las causas justas. En una tarde de conversación en Bahía Blanca, me legó un par de libros que atesoro como reliquias de una historia con algo de iniciático. La primera edición argentina de Las cartas de la cárcel de Gramsci y el grueso volumen de los escritos políticos del mismo Gramsci, editado en los años 70. Pero junto con los volúmenes y el relato de su vida militante, medio al pasar, me refirió a algo que me hizo dar un respingo, escribe Guillermo David. Poco antes de llegar a Hilario Ascasubi, dijo, vivió Amadeo Pagliai, un camarada que era amigo de Gramsci y se carteaba con él. Al poco tiempo, al morir Benjamín, hice el viaje hasta el pueblo y retrocedí unos kilómetros. Solo había una chacrita en medio de la nada. Ahí me detuve. Golpeé las manos en la tranquera y un hombre de sonrisa amable y hablar calmo, con bombachas y boina de paisano, salió a recibirme. Era Oscar, hijo de Amadeo Pagliai. Producida la Revolución Rusa, Italia hervía. En la Turín industrial, que protagonizaría las grandes huelgas del periodo, un joven sardo, pequeño, medio jorobado, instaba desde las páginas del Orden Nuevo a la construcción de un consejo de fábrica. Los imaginaba como los órganos del poder obrero que replicarían las experiencias de los soviets. Pero por entonces ya las bandas fascistas arreciaban. Las detenciones arbitrarias se producían en todo el país, instigadas por el inminente Duce. En julio del 19, en vísperas de la mayor huelga general del periodo, Gramsci pasó por la que fue su primera experiencia carcelaria. Su biógrafo, Giuseppe Fiori, recoge un testimonio. Vi por lo menos a una docena de guardias que rodeaban y escuchaban religiosamente a un hombrecito vestido de oscuro que les hablaba sonriendo. Era Gramsci. En 36 horas, recluido en su celda, había conseguido conquistar y fascinar a numerosos guardias, sardos como él, hablándoles en el dialecto nativo, con aquella manera de hablar simple, popular, pero al mismo tiempo riquísima de sentimientos, de hechos y de ideas. De un guardia a otro se corría la voz. En la celda tal hay ahí un sardo, un político, anda a hablar con él. En esas horas, Gramsci recibió la visita de su amigo y compañero de lucha, Amadeo Pagliai. Pagliai nació en 1890 en la Toscana, padre por entonces de tres niños pequeños. Amadeo era un campesino que cultivaba las posesiones de una condesa. Llamado a servicio, había combatido durante la Gran Guerra, de donde volvió condecorado y, sobre todo, reafirmado en sus ideales igualitarios. llegó a ser intendente del pueblo, por lo que no tardó en sufrir persecución. Estuvo escondido en el monte 3 meses, andaba con una cartuchera en la cintura y el fusil al hombro. Producida la marcha sobre Roma y la toma del poder por parte de Mussolini, con su secuela de proscripción de las izquierdas, acosado y sin empleo, Amadeo emigra a la Argentina. En 1923 llegó junto a otros compañeros. Pasó un tiempo en Campana, trabajando en una lanera y luego en Villa Regina. En 1925 se trasladó a la colonia Juliá y Echarren, que dio origen a la ciudad de Río Colorado, donde pudo hacerse de una chacrita. Igualmente las cosas no fueron fáciles. Entretanto, en Italia, Antonio Gramsci, pese a la inmunidad parlamentaria, en 1926 fue puesto preso hasta su muerte en abril del 37. Durante esos 11 años produjo una trama de textos que revolucionarán el pensamiento del siglo y que conocemos bajo el formato de sus cartas y sus cuadernos de la cárcel. Ubicada estratégicamente cerca de la desembocadura del río Colorado al sur de la provincia de Buenos Aires, la colonia Juliá y Echarren estaba conformada por anarquistas exiliados, como su fundador el catalán Lorenzo Juliá, algunos militantes escapados de las matanzas de la Patagonia que narrara Osvaldo Bayer y otros de la experiencia ácrata de La Pampa nucleada en torno al periódico Pampa Libre. También había personajes como Ilio y Dino, adeptos al ideario anarquista, hijos de Amadeo, pero también campeaban socialistas y comunistas. Con los años, Amadeo Pagliai sería el fundador de la cooperativa de productores de Río Colorado, que dará prosperidad a la zona basada en la producción frutihortícola, melera y vitivinícola. Comenzó su auge económico cuando durante el peronismo accedieron a créditos bancarios. El antiguo páramo se transformó en un vergel que abastecía el mercado interno y hasta llegó a desarrollar una importante actividad de exportación. Trabajador incansable, Amadeo se levantaba a las 4:30 de la mañana para respirar el aire puro del campo. Vivió 93 años. Resguardada en unos montes desvencijados, su biblioteca constaba de decenas de libros. Por años guardó, entre sus papeles, aquel tesoro que Benjamín Bernstein alcanzó a conocer y que motiva este relato. Efectivamente, durante su encarcelamiento, Gramsci cruzó con él 6 cartas que fueron el orgullo de la familia. Cada tanto Amadeo se las leía a sus hijos, Oscar e Hilda, en voz alta. En ellas se trataban de hermano e intercambiaban información sobre la situación italiana, las violencias del fascismo y la vida promisoria en la Argentina. Cuando le pregunté a Oscar por aquellas cartas, cuenta Guillermo David, me contó que venían acompañadas con un dibujo de ambos hecho por otros presos. Pero esas cartas, las únicas existentes en la Argentina del gran teórico del marxismo, cuya estela en la renovación del pensamiento aún no termina, están desaparecidas. En la época de la dictadura de Livingstone, como en tantas otras ocasiones, el ejército anduvo rastrillando los campos en busca de Amadeo. Avisado de que iban requisando la literatura sospechosa de subversiva, decidió envolverlas en plástico y enterrarlas en algún lugar que, pasado el tiempo, ya no pudo encontrar. Una antigua tradición judía prescribe inhumar a los muertos con la Torá. Esos libros sepultados son la garantía de la fe más allá de la vida. Las cartas, garrapateadas por Antonio Gramsci desde la prisión, que cruzaron el Atlántico en los duros años del fascismo y hoy yacen enterradas en algún lugar de las pampas argentinas, son una promesa de sublevación del subsuelo de la patria ante las injusticias. Insistimos, Gramsci en Las Pampas, un texto de Guillermo David, publicado en la sección Buenos Aires 12 del diario Página 12. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buen día, buen día. Buen día, Ernesto. Buenos días, Daniel Alvarenga. Buenos días, oyentes, oyentas. Emisión 612 de este Desde la Gente, que por estos días decimos en modo verano, con sí, Mariana Anzorena, ausente con aviso. Sí. Estas cuestiones tienen que ver con modo verano. Sí. Con mucho para proponer, como por ejemplo el texto de inicio del programa de hoy, que te escuchaba y me pasaron varias cosas. Una es, decimos, vamos a otros jardines, y decía, bueno, esto quiere decir que consideramos que lo que nosotros hacemos es parte del jardín, pero que en verano tenemos que ir a buscar a otros. Sí, señor. Pero escuchando este texto decía, che, tenemos que salir más seguido a lo largo del año a buscar en otros jardines, porque se producen textos preciosos, como es el de Guillermo David, que me llenó de imágenes. Sí, sí, es cierto. Sí, yo cuando lo iba leyendo, cuando me topé con este texto, lo iba leyendo y digo, tiene que haber un guionista, un buen guionista para hacer una película, porque es fabulosa la historia, es espectacular. Estaba la Gran Guerra, estaba la chacra, estaba la biblioteca, estaban las cartas, estaban los dibujos, estaba el enterrar esas cartas para que la dictadura de turno no se las llevase. Están por ahí, están en algún lugar. Pero es cierto que es un guión que está allí. Bueno, cruzar el Atlántico, ¿no? Esas cartas llegando a la Argentina. Y me preguntaba dónde está yendo todo este texto. Y tiene un excelente remate, ¿sí? Trayéndola a nuestra historia. Sí, así es. Así que, bueno, bienvenidas estas visitas a otros jardines que están por allí circulando y que, insisto, capaz que tenemos que ir más seguido. Bueno, pues tenemos casi dos horas más por delante. Así es. Con mucho, dijimos hace unos segundos, para proponer, como por ejemplo que vamos a dialogar con Ricardo Zapei, que es vicepresidente primero del Banco Credicop, y bueno, la idea es hablar con él sobre la enorme desigualdad social que vive este mundo post-pandémico, aquel que nos habíamos prometido que iba a ser mucho mejor y que resultó ser mucho peor. Así es. En el recuerdo va a estar, en un nuevo aniversario de su muerte, el gran Macedonio Fernández. Y en otros veranos vamos a visitar ese templo que se llama Luna Park, y eso de templo tiene que ver además con que hoy lo maneja la iglesia, Luna Park, pero bueno, es otro tema. Y vamos a recordar a un verano, el de 1937, que no fue precisamente feliz. Sí, y como en cada emisión de este Desde la Gente en modo verano, se van a acercar a esta mesa Javier Marín y Juan Pablo Russo. Marín para recomendarnos algunos textos, algunos libros, sí. Y Russo para hacer lo mismo pero con películas o series. Vamos a ver qué es lo que trae. Y hoy me toca a mí poner tres temas musicales, tres. Ajá. Y contar por qué los elegí. Ajá, por ahora voy adelantando nada más que van a aparecer Argentina, México, quizás esto de México es un poco tramposo, pero va a aparecer México y Uruguay. Ah, mire usted. Bueno, pero ahora nos metemos en el túnel del tiempo, ¿sí? ¿No? En el túnel del tiempo, la máquina del tiempo, y ¡shup! Viajamos a otro verano. Tu abuela, una vecina, un vecino, tu tío, tu papá, tu vieja, ¿te contaron cómo eran sus veranos? Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. Otros veranos. Hoy el título de Otros Veranos es de lo más correcto, ya que no vamos a recordar un verano, sino varios. Y todos van a girar en torno a un espacio que ocupó varios lugares. A ver. Parece medio difícil, pero es muy sencillo. A ver, vamos a hablar de ese lugar al que seguramente algunos, algunas fueron, pero que muchos, muchas conocemos. ¿De qué estamos hablando? Del Luna Park. El actual edificio se inauguró en los carnavales de 1932 y también en el 32, pero el 5 de marzo, se realizó la primera pelea de box. Los dueños miraron hasta el último minuto al cielo para ver si llovía. ¿Por qué? Porque hasta 1934 el Luna Park no tenía techo. Pero este que hoy conocemos es el tercer edificio. El primero estuvo ubicado en la calle Rivera y era una feria de entretenimientos al que su dueño, Domingo Pace, llamó Luna Park. Fue un fracaso y lo tuvo que cerrar. El segundo estuvo ubicado en Corrientes al 1000, entre las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, exactamente a donde está el obelisco y la avenida más ancha del mundo, como chauvinísticamente nos gusta decir. Pero es el tercero, el que hoy conocemos, el que está ubicado entre las calles Bullard y Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y la tradicional Corrientes, por el que pasó buena parte de la historia deportiva, cultural, religiosa y musical de nuestro país. Imposible resumir su historial de más de 90 años, pero vamos con algunas imposibles de no nombrar. Fiesta de box en el Luna Park. El campeón mundial peso mosca Yoshio Shirai se presenta contra nuestro campeón Pascual Pérez. Se inicia el encuentro. De inmediato Pérez se lanza a la ofensiva. Nuestro pequeño campeón viste pantalón. Por el Luna pasaron, además de Pascualito Pérez, Justo Suárez, Luis Ángel Firpo, José María Gatica, Alfredo Prada, Eduardo Lanusse, Ringo Bonavena, Nicolino Loche, Carlos Monzón y Víctor Galíndez. Pero no solo boxeo, básquet, ciclismo y otros deportes se practicaron en el Luna Park. Hubo infinidad de encuentros políticos y solidarios. Ahí se conocieron en un evento en ayuda a los damnificados por el terremoto de San Juan el coronel Juan Perón y la actriz Eva Duarte, que luego fueron habitués del Luna. Con asistencia del general Perón y su señora esposa se disputa en el Luna Park la pelea entre Abel Sestak, argentino, y Archie Moore, norteamericano. Pasaron por el cambiable escenario, porque se puede correr según las necesidades, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Joan Manuel Serrat, Luis Miguel, Mercedes Sosa, Charly García, Julio Sosa y entre muchas y muchísimos más, Liza Minnelli. Es una gran estrella por mérito propio y por estirpe también. Estamos hablando de la genial Liza Minnelli, quien se presentó anoche en el estadio Luna Park para el público de Buenos Aires. Así cantaba en el Luna Park anoche. También en el Luna Park estuvo el Papa Juan Pablo II, se casaron Claudia Villafañe y Diego Maradona, pasaron los Harlem Globetrotters, Julio Boca tuvo su despedida sui generis, yo estuve presente ahí en el año 1975. Bien, ¿en la primera o en la segunda función? Si mal no recuerdo, estuve en las dos. Porque se vendió tan rápidamente uno, no, que por eso metieron una segunda. Claro, pero como mi padre era periodista de espectáculos, sí, siempre tenía y conseguía algunas entradas y ahí fuimos con mi hermano, que era menor, y en la salida de uno, porque creo que sí, que fuimos a los dos, y en la salida de uno de ellos nos metieron en carne, en gallola, porque no sé. Porque se les ocurrió, era 1975. Así es. También estuvieron el ballet ruso, el circo de Moscú y, claro, Holiday on Ice. Ahí estuve yo. Me llevaban a ver Holiday. Holiday on Ice en el Luna Park. El espectáculo de toda la vida para descubrir todos los años. Los grandes llevan a los chicos y los chicos traen a los grandes. Holiday on Ice en el Luna Park. El propio Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó varios actos y celebraciones en el Luna Park. En el 2008, por ejemplo, la celebración de los 50 años, pero antes había estado allí en el 65, en el 72, en 1973. También la oportunidad de reafirmar con toda la voz que nos da la presencia presencia representativa del país aquí reunido, que venimos a reclamar como tantas veces el restablecimiento de la operatoria de las cooperativas de crédito en beneficio de la República Argentina. Pero en estos momentos no hablamos de un lugar, digo, en estos otros veranos no hablamos de un lugar, sino de cómo fueron otros veranos en nuestro país. Y el de 1936 tuvo una enorme particularidad. A ver, para recordar lo que pasó en aquel febrero de 1936, hay que viajar hasta el 24 de junio de 1935. Ese día muere en Medellín Carlos Gardel. Estamos en plena década infame y el general presidente Agustín P. Justo estaba francamente preocupado por el cariz que iba tomando el debate de los negociados de carnes que comprometía a sus ministros de Agricultura, Luis Dujau, y de Hacienda, Federico Pinedo. Vio entonces en la repatriación de los restos de Carlos Gardel una excelente oportunidad para distraer la atención de la gente. Tras difíciles negociaciones con el gobierno colombiano, el lujoso ataúd con el cadáver del cantor partió de Medellín el 17 de diciembre de 1935. El cuerpo fue llevado a Panamá y de ahí a Nueva York, donde fue velado durante una semana en una funeraria del Barrio Latino. Tras su paso por Río de Janeiro y Montevideo, donde también se rindieron homenajes, llegó a Buenos Aires el 5 de febrero de 1936. El velorio fue en el Luna Park y la multitud acompañó los restos en la flamante Corrientes Ensanchada hasta el cementerio de la Chacarita. En la urbe gigante subieron los rumores. Las gentes, como un denso, incontenible río, siguieron la carroza por las rutas queridas. Un pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho. Convocó el Luna Park en su vasto recinto el rostro innumerable de ansiosas multitudes, la marea del llanto y la lluvia de flores. Siguió una noche llena de silencio con música que puso alas al luto e inauguró el recuerdo. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre cara. En aquella jornada, Francisco Canaro despidió al Zorzal Criollo en el Luna Park con toda su orquesta. El tema elegido fue el que estamos escuchando, Silencio. Aquel fue un verano triste en Buenos Aires, en la Argentina, en cada lugar en la que el mudo había cantado y que a partir de ese día empezó a cantar cada día mejor. En 2011, Tabaré Leighton y la Factoría del Tango hicieron su versión de Silencio, no en el Luna, sino en la Sala Zitarrosa. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, florecen las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de carne muy blanca se quedó muy sola. Con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano, son madres que cantan, y mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. El desde la gente de la gente. Esa musiquita. Música. Esa musiquita del pueblo. Esa musiquita. Tan arrastradita que suena. Tan arrastradita. Como te acompaña y te mece. Como te acaricia. Como te devuelve a la vida. Esa musiquita. Bueno, arrancamos lo que hemos dado en llamar Tres Temas Tres, sí. o algo por el estilo, ¿no? Sí. En la que los las que participamos en Desde la Gente traemos Tres Temas Tres, sí. Y explicamos por qué traemos esos Tres Temas Tres. Sí. Y nos están quedando tres programas de este Desde la Gente en modo verano. Sí. Y ahora le toca a Daniela Alvarenga. Sí. El sábado que viene le tocará a Mariana Anzorena. No sé por qué me dejaron a mí para último. La tenés más fácil, porque a mí lo que me pasó desde que tiramos la consigna hasta acá es que muchos temas de los que había pensado fueron apareciendo. Entonces dije, bueno, ya está, ya lo puso fulana, lo puso mengana. Claro, bueno, en todo caso la tengo más difícil. Yo no me dejan temas que poner. Pero si hay tantos, tantos. Tantos, así que hay varios que quedaron en el camino. Y yo me había hecho una lista de intérpretes más que de temas. Dije, me gustaría que esté. Y obviamente de los 20, no sé si llegó a 20, quedaron un montón en el camino, porque son solo tres temas tres. Entonces dije, bueno. Pero igual autores se podía repetir, no estaba. Sí. Pero el que creo que aparecía en la cabeza era Van der Mole, que finalmente no quedó en el final, pero porque Van der ha sonado mucho también a lo largo de estos años. Sí. Y además nosotros, vos, yo, tenemos la trampa de que programamos casi toda la música que sale en el programa, entonces buena parte de lo que nos gusta ya fue apareciendo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué no apareció en el programa que puedo llegar a incorporar acá? Ajá, a ver. La primera es una Argenmex. Sí, ver, es fácil saber, es porque no hay tanta música argentina que sea argentina y esté en México, o que sea mexicana y esté en Argentina. Me refiero a Liliana Felipe. Me costó caer. En el Argenmex, es que ella misma se dice Argenmex. Sí, no. Ella se exilió en México, tuvo que irse. Uh-huh. Cuando desaparecen a su hermana y a su cuñado, ella se va de la Argentina. Cae en México. En México conoce a la actriz Jesusa Rodríguez, con quien hacen una dupla muy interesante. Sí. Y es su pareja. Es su pareja, digamos. Se casó oficialmente ya hace muchísimos años. Ella dice que se hizo artista, cantante, pianista, compositora y decidora. Y que su militancia en Hijos también tiene que ver en la búsqueda de justicia por su hermana, su cuñado y por los 29.998 desaparecidos. tomó postura a lo largo de los años con el tema del aborto legal, la libertad de elección sexual, el antiimperialismo, el pacifismo, y en los últimos años le incorporó la lucha en favor de la defensa de los animales. Uh-huh. ¿Sí? Se hizo vegana, uh-huh, y es parte de sus últimos discos, en realidad tienen que ver con eso. Sí, ahí no vamos a coincidir tanto con Liliana Felipe, lamento. Mira, sí, ella en una entrevista, sí, dice que así como en el siglo XIX se luchó en contra de la esclavitud, y la esclavitud pasó a ser ilegal, aclara, no es que no haya esclavos, pero es ilegal. En el siglo XX se luchó por los derechos de la mujer, sí, y hoy es delito violar, matar, aunque se viole y se mate, que ella tiene la esperanza que en los tiempos que van corriendo se va a lograr que la gente entienda que asesinar a alguien para comerlo, aunque sea un animal, puede llegar a ser un delito también. Sí, sigo sin estar de acuerdo con Liliana Felipe. Está perfecto. Digo, por el tema de la sadita y qué sé yo. Bueno, en fin. Es su postura. Estamos claro, hablando no, de... obviamente, es su postura. Sí, sí, sí, la respetamos, más vale, sí. Bien, bueno, ella es una excelente pianista, es una muy buena compositora. A mí me encanta cómo canta. Habla en contra de la banalización de la música. Ella lucha también en contra de esa banalización. Y entre también los muchos posibles temas que podíamos llegar a escuchar de ella, a mí me encanta. A ver. Probadita de eternidad. Escuchemos. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo sin alma también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos, para ver tu ombligo, que será, será, será el testigo de que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. De que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. Habrá que traducirlo como a los silencios, habrá que masajearlo como a las orejas, habrá que silenciarlo como a los abismos, habrá que sumergirlo como a las fritangas, habrá que tolerarlo como a las cajeras, habrá que respetarlo como a las ballenas, habrá que recordarlo cuando se nos olvide, habrá que comprimirlo cuando se nos dilate, habrá que triturarlo como a los impuestos, habrá que programarlo como a los placeres, habrá que calentarlo como a las tortillas, habrá que contemplarlo como al infinito. Ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo y del alma sin cuerpo también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos, para ver tu ombligo, que será, será, será el testigo de que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. De que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. Habrá que traducirlo como a las ballenas, habrá que masajearlo como a las cajeras, habrá que silenciarlo como a los olvidos, habrá que sumergirlo cuando se nos dilate, habrá que tolerarlo como a las fritangas, habrá que respetarlo como a las tortillas, habrá que recordarlo como a los impuestos, habrá que comprimirlo como al infinito, habrá que triturarlo como a los silencios, habrá que programarlo como a los abismos. Habrá que calentarlo como a los placeres. Habrá que contemplarlo como a las orejas. Traducirlo como a los olvidos. Habrá que masajearlo cuando se nos dilate. Habrá que silenciarlo como a las fritangas. Habrá que sumergirlo como a los abismos. Habrá que tolerarlo como a los impuestos. Habrá que respetarlo como a los silencios. Habrá que recordarlo como a las ballenas. Habrá que comprimirlo como a los placeres. Habrá que triturarlo como a las cajeras. Habrá que programarlo como al infinito. Habrá que calentarlo como a las orejas. Habrá que contemplarlo como a las tortillas. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo sin alma también. Sí, la verdad que la Liliana Felipe tiene una voz exquisita, es rara, es a veces es difícil de entrarle, sí. Pero es un excelente compositora, cantante. Y es de esas músicas que en vivo crecen muchísimo. Sí. Yo creo que toda la música crece en vivo, o sea, es mucho mejor en vivo. Pero bueno, sí, Liliana Felipe en vivo. Es un placer verla. Sí, señor. Vamos a una segunda canción seleccionada en estos tres temas tres, y que tiene que ver con el folclore argentino y con una intérprete quizás no demasiado conocida, que es Marita Londra. Ajá. Marita Londra vive actualmente en la zona cordobesa de Tras la Sierra. Marita Londra fue pareja de Marciali hace un par de años que Jorge Marciali falleció. Sí. El tema que vamos a escuchar es de Jorge Marciali. Ajá. Y la razón por la cual lo vamos a escuchar, primero porque es un tema que me encanta. Buscando data para presentarlo hoy, descubrí que ya tiene 10 años este tema. Ajá. Está en un disco que quizás es un poco desparejo en cada uno de los temas, pero que para mí este tema sobresale y por mucho. El tema se llama Me llenas de ríos. Y además de que me gusta, me encanta que suene en radio. Por la extensión no suele programarse, porque las radios hoy por hoy no programan, hoy por hoy desde hace 100 años, no programan este tipo de música. Entonces ese es un placer, saber que va a salir al aire este tema. Escuchemos. En los días buenos de lluvia, los días en que nos quisimos totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas, en esos días, amor, mi cuerpo como tinaja recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí. Mis brazos no puedo. puede con este volcán, ni está tibia lava que a la nada va. Me llenas de líos y no sé qué hacer. Me has hecho de agua y no tienes sed. Una eternidad. volvemos llenos de ríos, pasamos por México, pasamos por Tras la Sierra. Sí. ¿Y ahora hacia dónde nos dirigimos, Alvarenga? Vamos a cruzar el charquito, vamos a ir a Uruguay. Ajá. Me daba cuenta cuando ya los tres estaban definitivamente decididos que los tres tienen como lazo que son música independiente. Sí. ¿Sí? Uh-huh. En este caso, a pesar de ser música independiente, sí, fue telonero de Paul McCartney. Ajá. Inclusive hay una anécdota muy linda porque cuando lo llama para ser telonero de McCartney, dice, sí, está bien, ¿cuánto me van a pagar? Sí. $500. Dice, no, ya por claro, $500 no voy a ir a tocar, no, me muevo, a ningún claro, lugar. ¿Pero quién te crees que sos? No, nada, soy un músico independiente y me parece que es una vergüenza que me paguen solo $500 claro, para ser telonero de McCartney. Se va, se lo cuenta a sus amigos, amigas, amigues. Le dicen, pero vos estás loco. Vas a ser telonero de McCartney y decís que no, pero es una miseria lo que me quieren pagar. Bueno, lo convencen y finalmente es. Sí. Van a encontrar un montón de notas por allí que dicen que fue telonero, telonera de claro, McCartney. En esa época me parece que era telonera. Exactamente, aún, era sí, Luciana Mochi, estamos uh-huh, hablando de él, de ella. Se autopercibe como hombre, hoy por hoy habla de sí mismo en masculino, dejó de ser Luciana Mochi para ser simplemente Mochi. Mochi. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué viene? Y porque quien más, quien menos, muchos, muchas tenemos Spotify. Sí. Yo busco música por allí y a veces pongo algunas cosas que Spotify me propone en función de lo que yo escucho. Claro. En uh-huh, esas listas aparece un montón de música que no conozco y voy escuchando y digo, claro, ah, sí, no, bueno, puede ser. El famoso gusta, no algoritmo. Claro. Exactamente. Y aparece alguien cantando que digo, me acerco a la máquina para decir, ¿quién es? ¿Quién claro, es? ¿Quién es? Y empiezo a buscar Mochi, Mochi, Mochi, Mochi, claro, me meto en sus discos, empiezo a buscar su historia. Me parece fascinante lo que propone y lo escucho muchísimo, hasta que tuve posibilidades de ir a verlo, ajá, en vivo hace muy poquitito, sí, en un lugar muy chico en el que tocó. Es fascinante verlo en vivo, se mete entre la gente permanentemente, vale, hay que hacer una colecta para comprarle a Mochi un micrófono inalámbrico, porque en ese meterse sí, tiene un cable larguísimo, claro, y es precioso. Y tiene un tema casi de presentación que tiene uh-huh, que ver con su historia y que tiene que ver con su propuesta, que se llama Mi Grito, uh-huh, y que es el tema seleccionado ahora. Muy bien. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Con esto sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrada de mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Thank you. dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno nos puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Bueno, bien Alvarenga con sí. su selección Argemex, argentino tras la sierra y uruguayo de cruzando el charco. Que suele venir mucho en la Argentina y que le trajo problemas en Uruguay porque hay un impuesto que tienen que pagar los músicos extranjeros o internacionales en Uruguay. Sí. Y él, después de una gira que hizo por Argentina, cuando vuelve a Uruguay se entera de que tiene que pagar ese impuesto por ser una un cantante internacional. Me dice, pues si yo nací en Uruguay, vivo en Uruguay, ¿por qué tengo que ser? Y no logró revertirlo, le tuvo que pagar ese impuesto. Ah, pero ¿cómo? En el paisito no es que van todos los galperín, van ahí a Uruguay porque no pagan impuestos. ¿Cómo es? Y bueno, sí, pero a los propios uruguayos parece que eso no les corre y tienen que pagar impuestos. Bueno, un gustazo haber pasado por estos tres intérpretes, tres en este Desde la Gente Modo Verano. Muy bien. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Ya está a pleno la temporada 2023 en el Centro Cultural de la Cooperación, en donde se presenta Habitación Macbeth, que puede verse los sábados y domingos a las 9 de la noche. Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert, está basada en Macbeth de William Shakespeare y cuenta con la actuación y dirección de Pompeyo Audivert y la música original de Claudio Peña. El trabajo de Pompeyo es verdaderamente único, memorable e inolvidable, por eso las entradas siempre se agotan, así que a programar con tiempo esta salida. Es en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas desde 3.000 pesos. El Centro Cultural de la Cooperación queda en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, abrimos esta segunda hora del programa con un recuerdo para Beinus Smukler, abogado, defensor de los derechos humanos, ex integrante del Consejo de la Magistratura, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas y uno de los fundadores del espacio Justicia Legítima, que falleció el martes pasado a los 91 años. Smukler había nacido en Kleszcz, es una pequeña aldea de Polonia cercana a la frontera con Bielorrusia, esto dentro de la Unión Soviética, que padeció los crímenes del nazismo en la ofensiva hacia el este. Bueno, Al enumerar cuáles eran los principios que guiaban sus actos, Smuggler decía: la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial, la discriminación de la mujer, los aborígenes y las minorías. El Instituto Espacio para la Memoria expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su copresidente. Nos queda su compromiso, su rigor, su bonomía, su generosidad y su humor imperecedero. Así lo describieron. Un recuerdo entonces para Venus Smuggler y, por supuesto, un saludo enorme para la familia. Y vale recordar que hasta la semana pasada, a los 91 años, Smuggler estuvo en la Comisión de Juicio Político de Diputados con los planteos contra los supremos y con su compromiso habitual. Y el miércoles también de esta semana murió Cira Villalain de Franconetti, luchadora por los derechos humanos. Cira era integrante de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y también de la Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco. Tres de sus 7 hijos están desaparecidos. Desde la desaparición de sus hijos y por más de 40 años, Villalain de Franconetti efectuó un incansable trabajo de búsqueda, investigación, recopilación de datos para hallar verdad y justicia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos en comunicación con Ricardo Zapei. Él es vicepresidente primero del Banco Credicop, es contador público, desde hace 40 años es un dirigente cooperativista, él es cordobés, está en San Francisco, en la provincia de Córdoba precisamente. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Ricardo Zapei publicó a comienzos de este mes una muy interesante nota en el periódico Acción, periódico que en este programa siempre recomendamos, www.acción.coop. En ese artículo, Ricardo Zapei, desde el inicio nomás, desde el título, toma posición contra la desigualdad, lo tituló. Y en la primera línea, Ricardo Zapei señala que el mundo está avanzando hacia niveles insoportables de inequidad social. ¿Por qué el mundo está avanzando hacia niveles insoportables de inequidad social, Ricardo? A partir de, fundamentalmente, de un proceso que comienza con el lanzamiento del modelo liberal, neoliberal, allá por el año 82, y con una aplicación de políticas que de manera inevitable, no es una reacción inesperada, conducen a la perversión en la distribución de la riqueza. Y para hacernos tomar conocimiento de cómo está funcionando ese modelo distributivo o no distributivo, digamos, de la riqueza que, que genera pobres, de un modelo que, como dice el Papa Francisco, es un modelo que mata. Tomamos un reciente informe que produce anualmente durante la realización del Foro de Davos, que es el Foro de los Ricos, una organización no gubernamental que se llama Oxfam, sí, claro, de Inglaterra, publica todos los años su análisis de los niveles de distribución de la riqueza. Y vemos año tras año cómo esa distribución se va deteriorando, o sea, cómo el nivel de inequidad social va avanzando de manera terrible, de manera pavorosa. Nosotros estamos convencidos que ese ritmo tiene un camino que no debiera tener un final tan lejano, porque son ya niveles insoportables. Y además, mezclado con altísimos niveles de evasión y de elusión de los más ricos del mundo. Y aquí lo plantea claramente ese informe. Mire, algunos datos. Sí, a ver. Desde el año 2020, el 1% más rico acaparó casi 2/3 de la nueva riqueza generada en el mundo. O sea, casi el doble que el 99% restante. Es una cuestión imposible de entender. El 1% de las personas se quedó con casi 2/3 que el 99% del mundo restante junto. La fortuna de los 1.000 millonarios aumenta en ese periodo 2.700 millones de dólares por cada día, mientras que los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores y trabajadoras, más que la población de la India, crecen por debajo de lo que sube la inflación. A ver, y esto no está referido a Argentina, ¿no? Tengámoslo claro. Esto está referido al mundo. Nosotros somos, claro, somos parte de ese mundo, claro. Y nos vemos digamos, metidos en esos mismos indicadores, somos parte de la generación de esos mismos indicadores. Ricardo Zapay, entonces podríamos decir que no estamos hablando de un problema de falta de dinero, sino de un problema de distribución. Miren, si ustedes leen la propuesta cooperativa del Instituto de allá del año 2000 o 2001, cuando empezó la crisis de la convertibilidad, sí, hacía referencia ya en ese entonces el Instituto Movilizador, que el problema de fondo no era falta de riqueza. Hoy sobra riqueza en el mundo para atender las necesidades de toda la población, y sobra realmente mucha riqueza. El problema es la perversa distribución de la abundancia, y eso es lo que nosotros estamos convencidos. Y miren, lo dice aquí con un ejemplo clarito ese mismo informe de Oxfam, con un ejemplo. Sí. Dice Elon Musk, uno de los hombres más conocidos, más ricos del mundo, sí, tributó a un tipo impositivo real ligeramente superior al 3% entre 2014 y 2018. Sí. Mientras que, como contrapartida, ubica obviamente a una persona pobre de un país pobre. Eiber Christine, sí, gana $80 al mes vendiendo arroz, harina y soja en el norte de Uganda, y pagan impuestos el 40% de lo que logra vender. Un absurdo. Un contribuyente impositivo de mucho mayor, en mucho mayor medida, esa vendedora pobre de Uganda, que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, resumiendo, sí, los ricos pagan pocos impuestos, ¿no? Y los pobres pagan muchos impuestos, ¿no? Así es, en términos relativos, obviamente. Claro, sí, en función, sí, sí, sí, de, teniendo en cuenta su capacidad contributiva. Claro, por eso decimos, es necesario, y esto se habla del foro de Davos, los datos lo tienen los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que para tener información tienen una máquina de producción extraordinaria, claro, que tienen una capacidad de tener datos como no tiene nadie en el mundo. Pero después, a la hora de decidir cómo manejar los efectos de a dónde nos lleva eso que ellos están informando, las recetas son siempre las mismas. Las recetas clásicas del modelo neoliberal que nos ha traído a esta situación en el mundo. En la nota usted, sí, habla de, en la nota que estamos haciendo referencia, que se llama Contra la Desigualdad y que puede leerse en el periódico Acción, usted dice que hay que tomar una decisión de generar impuestos que sean altamente progresivos, que esa sería una de las formas de empezar a revertir este desmadre. Sí, yo diría que hay dos grandes cuestiones en las que son los que tienen que avanzar los países ricos, que es donde está el poder de cambiar el sentido de las cosas. Sí. Hay dos grandes cuestiones. Una es grabar de manera altamente progresiva la riqueza, de hacer que esos 1.000 millonarios que están creciendo, decimos 2.700 millones de dólares, aumentando su fortuna cada día en conjunto, tributen a tasas que sean cada vez más progresivas, más altas a medida que es más alto el nivel de ganancia. Y segundo, la cuestión de los paraísos fiscales, sí, que son, digamos, la herramienta para elusión o evasión impositiva que utilizan también los grandes, también esos mismos grandes. Si uno busca a todos esos mil millonarios en dólares, obviamente, en todo el mundo, ninguno tiene domicilio fiscal en su lugar de origen. Todos, claro, tributan en paraísos fiscales. Claro. Y los paraísos fiscales, los gobiernos se quejan. El gobierno de Estados Unidos se queja contra los paraísos fiscales. Pero tienen tres estados que son paraísos fiscales y el resto están en otros países ricos o en colonias de esos mismos países, ¿no es cierto?, donde ellos tienen poder de decidir. Es decir, que si no hay una acción conjunta a nivel mundial sobre ese modelo que permite a los que más tienen pagar en términos relativos mucho menos que sus propios empleados, claro, porque tributa, claro, más impuesto a las ganancias un empleado de Elon Musk que él mismo, claro, en Estados Unidos. Sí, un disparate, ¿no? Entonces, claro, llegamos a un punto en el que el nivel de desigualdad es tan grande que es, sería generador en sí de violencia. Es, uh-huh, violento en sí mismo. Claro. Uh-huh. Por eso digo, decimos, en general, lo compartimos en el movimiento cooperativo, que si no avanzamos hacia niveles más solidarios de funcionamiento de la actividad económica, va a haber enormes dificultades, reacciones a corto, a no muy largo plazo, porque es un modelo, reitero, que tiene un camino en el que se termina. Claro. Ricardo, bueno, la pregunta, sí, que por ahí cae de madura es, bueno, por casa, ¿cómo andamos, no? Estamos dentro de ese modelo, uh-huh, o sea, somos parte del país, incluso estamos dentro de un modelo que tiende a dificultarse en las expectativas para este año en el mundo. Fíjese, el Banco Mundial acaba de producir el informe de perspectivas económicas. Dice que las economías avanzadas, que en el año 2022 crecieron un 2,5%, van a crecer en el 2023 0,5%. Claro. Está previendo para la Comunidad Económica Europea cero crecimiento, o sea, estancamiento absoluto. 0,5% de crecimiento para Estados Unidos, 4% China y América Latina 1,3%. Claro. América Latina está en esa misma consecuencia y nosotros estamos dentro de esos caminos. A ver, si me permiten, les leo dos párrafos textuales. Sí, por favor. Sí. Uno del Banco Mundial y otro de lo que dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, del Banco Central de los Estados Unidos. El Banco Mundial dice: la inflación interna en América Latina y el Caribe podría ser más persistente de lo previsto y podría requerirse un considerable incremento adicional de las tasas de interés. En términos más generales, las proyecciones indican un estancamiento de los niveles de vida en la primera mitad del decenio 2020, con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto per cápita del 0,6% anual entre 2020 y 2024. El organismo señala que podría verse dificultada la lucha contra una amplia gama de problemas sociales y que se agravarían los obstáculos que impiden un desarrollo sostenido e inclusivo en América Latina. Es decir, le están diciendo a los países, tienen que ajustar. Claro, claro. Resumiendo todo eso. Por otro lado, Powell, el presidente de la Reserva Federal, en un discurso reciente también en un foro sobre independencia de los bancos centrales, una cosa de la que acá también se discutió mucho, él dice que restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo. También afirmó que la ausencia de un control político directo sobre sus decisiones, es decir, la libertad de los bancos centrales, nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Es decir, él puede manejar la economía de Estados Unidos y la economía mundial desde un banco central sin que ningún poder político le pueda decir nada y sin tener en cuenta que está gobernando o está definiendo políticas para la gente que vive en el mundo. Es decir, parece que en esos análisis la gente no aparece nunca. Ricardo, una como para cerrar. Desde el movimiento cooperativo, ¿qué es lo que se propone para tratar de salir de esta situación? Nosotros somos convencidos de que la cooperativa es una opción frente a esta situación de desigualdad que también para nosotros, y coincidimos de alguna manera con Oxfam, tiene una cuestión principal en el tema de la puja distributiva. Dice Oxfam, ¿no? Está claro que la maximización desmesurada de ganancias es eso, un indicador de puja distributiva, es una de las principales protagonistas a la hora de explicar la suba de precios, también en el mundo. Claro. El papel del Estado es fundamental para influir en estos procesos inflacionarios y para tratar de que no se termine de convalidar esta injusta e inaceptable ley del más rico. Nosotros creemos que tenemos ejemplos suficientes. El movimiento cooperativo da muestras de entidades con fortaleza para ser referentes en todo el mundo. Datos de la Alianza Cooperativa Internacional. Tenemos el 12% de la población mundial es cooperativista, participa en cooperativas. Las 300 cooperativas más grandes del mundo suman un valor de 2,14 billones de dólares y dan empleo al 10% de la población empleada en el mundo. No es algo marginal, no es algo marginal. No es, no. Y si miramos Argentina, nosotros tenemos en Argentina, AFA, ACA, el Banco Credicop y Sancor Seguros están entre las 200 cooperativas más grandes del mundo. Claro. Es decir, que no es poco. Y podemos decirlo nosotros con orgullo desde el Banco Credicop, que somos un referente del sistema financiero. Y si hoy ustedes, ¿cómo puede actuar una cooperativa en un mercado altamente competitivo para decir estoy ayudando a generar un freno a determinados intereses de maximización de utilidad? Somos los más baratos del sistema. Busquen la página del Banco Central, vean qué tarifas cobra el Banco Credicop, qué tasas cobra el Banco Credicop, y va a ver que cualquiera, o por lo menos los 10 principales bancos del sistema con los que nos comparamos, está por encima de nosotros. Nosotros estamos orgullosos de entender ser un modelo hacia el que se puede avanzar, porque lo hemos hecho, porque tenemos la experiencia, tenemos la prueba de que es posible avanzar en encontrar personas, digamos, con vocación de dirigir empresas que no tengan por objetivo el lucro, sino la prestación de un mejor servicio a sus asociados. Perfecto, Ricardo. Ricardo, lo comprometemos para futuras entrevistas para que ahondemos en este tema del cooperativismo. Nos interesaba también el tema de las comisiones de asociados del banco, que es una experiencia muy rica. Lo comprometemos para hablar con usted sobre esto en el futuro, ¿sí? De acuerdo, con ¿le mucho parece? Gusto. Estuvimos dialogando con Ricardo Zapei, contador público nacional, dirigente cooperativo y vicepresidente primero del Banco Credicop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Organizado por el Instituto Nacional del Teatro y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se está desarrollando hasta el 26 de febrero la Fiesta de Teatro Cava 2023. Sobre 154 obras presentadas, se seleccionaron 12 que se están representando en el Conti. Hoy, a las 21, se va a poder ver El silencio de la carne, que nos cuenta la experiencia de estudiantes dentro de una academia de teatro musical donde la enseñanza está directamente ligada a situaciones de violencia, destrato y abuso. Y mañana domingo a las 7 de la tarde es el tiempo de Mensaje Equivocado. La historia transcurre en la Buenos Aires de los años 80. Inés recibe un mensaje equivocado en el contestador automático del teléfono. Hay una urgencia en el mensaje, pero no tiene forma de contestar y aclarar el error. Entonces se queda junto al teléfono esperando que esa mujer, Carmen, vuelva a llamar. Toda la programación de la Fiesta de Teatro Cava 2023 y las maneras de conseguir las entradas gratuitas están en la página del Conti. ¿Cómo se encuentra? Fácil, tipeando en un buscador. Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. En verano, una cerveza, un vaso de agua, un vino, un mate, una silla o un sillón cómodo y una película o una serie. En Desde la Gente, modo verano, Juan Pablo Russo. Tercera visita de Juan Pablo Russo, coordinador del área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación, a este Desde la Gente en modo verano. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va hoy la recomendación? ¿De qué? ¿Qué vamos a tener que ver esta semana para saber de qué nos estás hablando? Bueno, las dos semanas anteriores vine como con películas argentinas, sí, de un nivel, digamos, más intelectual, por decirlo de alguna manera, como más de autor, más cine de autor. Por si alguien no escuchó, la primera semana fue Argentina en 1985, la segunda semana fue El Suplente. Y hoy... hoy vengo con algo que nada que ver, pero que también es interesante. Vengo con una serie que se acaba de estrenar en Star Play. Se llama El Comandante Ford. Ajá. Y ya el título indica de quién trata la serie. En realidad es una docuserie documental sobre Ricardo Ford. Sí. Es muy interesante cómo está abordado el tema, porque lo que hace es tratar de entender por qué una persona en tan poco tiempo en los medios públicos, masivos, sí, exactamente, generó todo lo que generó y lo que sigue generando a 10 años de su muerte. Ya 10 años. Él murió en el 2013, exactamente. Yeah. Y estuvo en realidad en acción, digamos, en toda su... Desde que lo conocimos hasta que falleció. Toda su parte mediática, mediática, fueron nada más que menos de 4 años. Wow. Entonces es como, digamos, la serie, que son 4 episodios y donde aparecen testimonios muy interesantes, porque digamos que antes por ahí no se tuvieron de manera tan formal, de sus hijos, sí, de uno de sus hermanos, de su pareja que se suicidó el año pasado, si mal no recuerdo. Sí. Donde tratan de dar puntas y tirar ideas para entender al personaje detrás de la persona. Entonces, bueno... ¿Es el típico formato de cabezas parlantes? ¿Son testimonios a cámara? No, digamos, hay testimonios a cámara, pero también hay mucho material de investigación, mucho de edición de archivo que se fue encontrando, no solo de la época mediática, sino de su vida en general, digamos, trata de, la película es como, digamos, es podríamos definirla como una biografía, pero no es un, digamos, no es la típica biopic por ahí la que estamos acostumbrados, que nos cuenta el personaje desde que nació hasta que murió, contando todo, todos sus matices. Acá, digamos, hay parte biográfica, no es una biografía tan clásica, por decirlo de alguna manera, pero sí recurre a mucho material de archivo como testimonios entrelazando. Pero, digamos, más allá de contar su vida, que es parte de la narración, lo que trata de hacer es entender, como decía al principio, por qué un personaje construido de esa manera genera lo que genera en la población. Digamos, y sobre todo, aún después de muerto, donde meses después de su muerte, digamos, él tiene como redes sociales que siguen funcionando, digamos, donde hay una persona que claramente no es él, de más está decirlo, pero que sigue como si estuviera posteando. Entonces, digamos, sigue posteando. Entonces, trata de, digamos, la serie lo que trata de entender es, a partir de una hipótesis que plantea en su principio, por qué un personaje que puede, digamos, en este caso es Ricardo Ford, pero podría haber sido cualquier otro, termina como siendo parte del inconsciente colectivo de una sociedad que lo venera sin haber hecho nada trascendental en su vida, porque más, digamos, y todo lo que hizo fue por, digamos, toda su fama fue porque él pagó para estar ahí, porque pagó para conducir programas de televisión, pagaba las obras de teatro que encabezaba, digamos. La mayoría de las entradas eran regaladas a sus amigos, a gente que quería ir a verla, porque muy pocas entradas se pagaban, pero él sostenía todo eso y sostenía su imagen, y su imagen trascendió a pesar de todo eso. Entonces, bueno, digamos, la serie lo que trata es de, más allá de ser biográfica, trata de hacer un estudio sociológico sobre la figura del famoso chocolatero argentino. Bien, entonces, el comandante Ford en Star Place. En Star Place, y bueno, y si no, como decimos siempre, en algún lugar. Él es Juan Pablo Russo, coordinador del área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación, y ya te estamos comprometiendo para la semana que viene. Perfecto, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Desde la gente en modo verano y que tiene la saludable incorporación del licenciado Javier Marín, que se acerca para hablarnos de libros. Javier es responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación y viene con libros, viene con hojas y viene con muchas ganas de hablar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. La otra vez salió así en una charla el tema del costo de los libros y de lo prohibitivo y lo difícil que es comprarlos en función de estos valores, ¿no? A veces cuando me acerco a una librería y pregunto, ¿y este cuánto está? Y me dicen el valor, no dan muchas ganas de comprarlo por déficit de billetes en el bolsillo, pero también porque decís, bueno, y si no me gusta, estoy gastando todos estos pesos en eso. ¿Te pasa de tener que dejar en el camino libros por su costo? Sí, nos pasa mucho. Por supuesto que también hay opciones, hablábamos el otro día, hay opciones también para esquivar un poco o compensar de alguna manera esa dificultad, como son las bibliotecas, como son las publicaciones digitales, pero sí, sin duda que es un cambio en los últimos años, porque digo es un cambio porque no fue toda la vida así esto, digamos. Desde hace algún par de décadas es que entre la concentración del mercado editorial y entre las crisis económicas propias de nuestro país y el oligopolio del papel por ejemplo, ejemplo, el oligopolio del papel y que todos los costos se miden en función del dólar, y entonces eso influye tanto en los insumos de la producción local como en las importaciones de libros directamente. Claro. Entonces hace que sea, como una vez decía una investigadora en una charla, hace a la formación lectora. Antes una persona podía salir y gastar plata en el impulso de un libro, un fin de semana, el otro, leerlo hasta la mitad. Hoy hay que tomar una decisión tan segura a la hora de elegirlo que se pierde esa relación más espontánea, que es un poco difícil. Por ejemplo, para mí, que soy bastante poco constante en mis intereses, sin la relación impulsiva creo que no podría tener una vida de lectura. Ajá. Porque tener que sostener, yo incluso los libros que estoy leyendo, por ejemplo, hay un libro muy bueno que estoy leyendo, pero tiene 500 páginas, sí, y voy por las 200 y ya quiero leer otra cosa. Entonces está como suspendido, siendo que en ningún momento perdí el atractivo con esa lectura, pero necesito incorporar nuevos estímulos de lectura. Entonces eso habla de una necesidad que no soy solo yo así, muchos lectores son de esta manera, sí, donde lo que necesitan es tener una variedad de libros abiertos, propuestas distintas, libros de literatura y libros de pensamiento, de ensayo, de investigación, sí, que esta realidad del mercado editorial hace que se dificulte mucho. Bien, la semana que viene vamos a hablar de los e-books, si te parece. Bueno, sí, dale. Pero eso va a ser la semana que viene, porque sí, ya tenés ahí un libro sobre el cual me vas a hablar. Sí, ahora hoy te quería contar más que de un solo libro, de una saga de libros, ah, porque no se puede hablar de ya que es una saga terminada, no se puede hablar tanto de un solo libro, que es la saga Dos Amigas, ajá, de Elena Ferrante. Sí. La semana pasada te hablé de una editorial independiente, en este caso lamentablemente no es así y llega por uno de los pulpos editoriales que tiene el planeta, que es Penguin Random House, sí, con su sello Lumen. Sí. Y es una, ella es una autora italiana, Elena Ferrante, que publica esta saga entre el 2012 más o menos y el 2015. En realidad acá llegó el 2012 al 2015, pero en Italia se publicó un año antes cada libro, uh-huh, el 2011 al 2014. El primer libro se llama La Amiga Estupenda. Uh-huh. Después tiene otros tres, Un Mal Nombre, Las Deudas del Cuerpo y La Niña Perdida. Pero lo que importa en realidad es la historia general de la saga, que es la relación entre dos amigas que viven en el barrio en Nápoles, en un barrio obrero de Nápoles. Sí. Y que las vemos también un poco comparado con el libro que hablé la semana pasada, las vemos desde que son chiquitas hasta que son grandes, entonces uno va viendo diferentes transformaciones en la relación entre ellas, pero también en el entorno, que en esta historia en particular es muy importante. Todo el trasfondo histórico que hay. Es una Nápoles que, digamos, la historia empieza más o menos en los años 50. Entonces ya viene, digamos, de un contexto donde en el barrio es un barrio que lo vemos como muy un espacio bastante cerrado, con personajes constantes que están permanentemente entrando y saliendo de la narración, y donde ya está todo atravesado, por ejemplo, con los temas de posguerra, el, claro, enfrentamiento del fascismo y el comunismo en Italia, fuertísimo en ese momento. Después, más adelante, en los 60, vemos a una de estas dos chicas en la universidad y vemos todo el movimiento de efervescencia juvenil de las militancias de los 60, el feminismo. Digamos que lo social y lo histórico es algo que es muy constitutivo de esta historia, que en realidad no es una novela histórica, no se basa principalmente en contar la historia, pero atraviesa permanentemente, claro, a todos los personajes, claro. Lo central de la historia en realidad es la historia entre Lenu y Lila. Son estos dos personajes que se caracterizan y se encuentran básicamente por compartir una inteligencia que no es habitual en el medio en el que están. Lenu y Lila, dos nenas que son como las más brillantes de la clase, se relacionan porque se encuentran justamente diferentes al resto, hacen toda una relación a partir de esa inteligencia, pero que no es una relación sencilla, porque está atravesada, por un lado sí, por mucha complicidad, pero también por rivalidades, rencores, Entonces hay una relación de amor y de odio, de amistad que se desdibuja, se rompe, se rearma, se escribe de otra forma todo el tiempo, que es uno de los ejes más interesantes que tiene el libro. Una de ellas, tampoco quiero adelantar mucho, pero una de ellas puede tener un desarrollo de la inteligencia ligado al estudio, la otra uh-huh, no, uh-huh. Pero esa inteligencia de todos modos sigue ocupando un lugar importante, por ejemplo en el barrio, donde se la reconoce como un personaje especial, donde tiene determinado accionar, digamos, no político, pero sí social, donde es importante en la vida que va cobrando en el barrio. Uh-huh. No quiero preguntar si hablamos de Lenu o de Lila y no quiero que me lo cuente tampoco. Bueno, igual eso se sabe enseguida porque Lenu es quien cuenta la historia porque, entre otras cosas, ella se vuelve una escritora y lo que nosotros leemos de lo que ella nos cuenta todo el tiempo hace un espejo con la vida de escritora de este personaje. Bien. Así que te escuchaba al principio y decía, ¿y habrá que leerlo en orden? Y sí, por lo que nos estás contando, es una saga que sí hay que leerla en orden. Hay que leerla en orden porque si no uno se pierde muchas cosas, porque todo el tiempo un libro retoma algo, por ejemplo, de la infancia, están en adolescencia y hay un recuerdo de la infancia y uno, en general, es un sentido que se va construyendo muy así, como recuerdos también. Entonces, si yo me acerco a una librería, digo, quiero la saga de dos amigas, ¿cuál es el primero? El primero es La Amiga Estupenda, y yo acá voy a salirme de mi especificidad, sí. Y voy a hacer como una segunda recomendación, que es la serie televisiva My Brilliant Friend, se llamó, sí. Que es sobre esta saga, y que como pocas veces vi una serie le hace tanto honor al libro. De hecho, se puede empezar por la serie. Va muy paso a paso a lo que es la historia del libro, con lo cual si vos empezás con la serie y después querés seguir por los libros, no hace ni siquiera falta que leas el primer libro. De hecho, el cuarto tomo todavía no está disponible, la cuarta temporada. Cada temporada abarca uno de estos libros. El último todavía no salió, pero también es una excelente forma de entrar a esta historia, tanto la serie, los libros o las dos cosas juntas o entremezcladas, como pocas veces he visto. La serie se llama, la saga se llama Dos Amigas, es Elena Ferrante la autora, y bueno, entonces se le puede entrar tanto en la literatura como en las series, pero bueno, estamos tratando de incentivar la lectura, sí, así que así es. Vamos más por ahí. La semana que viene volvés a estar. Bueno, dale. Muchas gracias, Javier Marín, licenciado y responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Entre los libros de la buena memoria. Libros y música se unen en cada emisión de Desde la Gente, en este diálogo con Javier Marín. Hoy a ese encuentro le sumamos un aniversario y por eso estamos escuchando al Flaco Spinetta con Los Libros de la Buena Memoria. A Luis Alberto Spinetta lo recordamos hace poquito, ¿te acordás? Ya que nació el 23 de enero de 1950 en el barrio de Núñez, en Buenos Aires. Pero a fines del año 2011, la noticia de que el flaco padecía cáncer de pulmón apenas si nos preparó para la noticia, que llegó el 8 de febrero de 2012. El músico falleció a causa de su enfermedad cuando tenía tan solo 62 años. Y tanto en vida como después de su muerte, se editaron varios libros de Spinetta. Uh-huh. Tanto de él como de su obra. Y si hacemos un rápido repaso, seguramente algunos van a quedar en el camino, recordamos que está el muy buen libro de Eduardo Berti, que se llama Crónica e Iluminaciones, editado en el 88, que después fue ampliado y mejorado en 2014. Tanto la revista La Mano como la Rolling Stone dedicaron ediciones especiales que son casi libros. También está Martropía, un libro escrito por Juan Carlos Díez y que bucea en el arte de la conversación, según el Flaco Spinetta. Teacher de Luz es el profundo trabajo que realizó Miguel Ángel Dente. Eliana Pirillo y Jorge Batilana son los autores de Un vuelo al infinito, que van tras los pasos del flaco en la ciudad de Mar del Plata. En Tu Tiempo es Hoy, el historiador Julián Delgado revisa de manera brillante la trayectoria del grupo Almendra. El trabajo colectivo Iniciado del Alba, que es un compilado que hizo la investigadora Sandra Gasparini, funciona como una guía a través del análisis de las letras del Flaco. El queridísimo y recordado Miguel Grinberg evocó el tiempo en que estuvo muy cercano a Spinetta en un libro que se llama Una vida hermosa. Y tras la muerte del músico aparecieron Mito y mitología de Mara Favoretto, El lector kamikaze de Juan Bautista Duiseide y el extraordinario Tigres en la lluvia de Martín Graciano, que se focaliza en el disco El jardín de los presentes de Invisible. Mucha tinta sobre el papel para seguir sumergiéndose en el poético mundo de Luis Alberto Spinetta, que nos dejó hace 12 años y unos días. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Últimos dos días del Festival Internacional Poesía Ya 2023. Es una propuesta del Área de Poesía del Centro Cultural Kirchner, que comenzó el sábado 3 de febrero y finaliza en el día de mañana. Las actividades se desarrollan en el propio CCK y en el Centro Cultural Borges, en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner y el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Las jornadas de hoy y mañana tendrán talleres, exposiciones, lecturas de poesías, homenajes y conciertos. Por ejemplo, hoy a las 16 se va a desarrollar el Foro Provincias Unidas, tensiones y problemáticas en torno a una federalización de la distribución editorial. También estará la actividad Poesía en Voz Alta, en la que se leerán textos de las y los poetas ganadores de la convocatoria Poesía Ya 2023 en la categoría Novísimes, sección especialmente dedicada a darle visibilidad a los jóvenes talentos de nuestro país. Muchas de las actividades se transmiten desde el canal de YouTube del CCK. Para ver la programación completa no hay más que entrar en www.cck.gov.ar o en un buscador poner CCK y es la primera opción que trae. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. A la literatura argentina hay que buscarla en ciertos lugares. Desde la gente. Desde la gente. Por ejemplo, en una pieza de Pensión del Once, donde un escritor se pasa los años escribiendo una novela que dura toda su vida. Escritores que hicieron historia. Ese escritor es Macedonio Fernández. A veces pienso que la literatura argentina es Macedonio Fernández. El que habla de Macedonio Fernández es el escritor Ricardo Piglia, fallecido en 2017, autor, entre otras novelas, de La ciudad ausente, texto que escribió pensando en Macedonio Fernández. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, alquilé una pieza en el Hotel Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. A la vuelta del hotel está la Federación de Box, y los miércoles me iba a ver las peleas. En la puerta del estadio paraba una mujer que vendía flores, y en el vestido llevaba prendida una foto de Macedonio Fernández. Nunca supe dónde vivía, porque nunca me lo quiso decir. Supongo que alquilaba ella también alguna pieza en un hotel de la zona o dormía en un saguán. A Macedonio lo había conocido de chica, a los 15, cuando todavía iba a la escuela. Nunca supe de dónde había sacado la foto y nunca supe si lo que me contaba era verdad. La llamaban la loca del grabador porque llevaba un grabador de cinta, viejísimo, como única pertenencia. Ese grabador y la voz de una mujer que cree estar muerta y vende violetas en la puerta de la Federación de Box de la calle Castro Barro fueron para mí la imagen inicial de la máquina de Macedonio en la ciudad ausente. Hay un mundo para todo nacer. La voz perdida de una mujer con la que Macedonio conversa en la soledad de una pieza de hotel. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como algunos temen. Hay una voz. No sé si será realmente la voz de Macedonio. Una frase se repite con pequeñas variantes, como si alguien estuviera dictando. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. Se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges. Y Borges hablaba de él como su maestro. Macedonio incluso aparece como personaje en distintos textos de Borges. Lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio, decía Borges, pero también decía que Macedonio no está en los libros que escribió. Los libros son inferiores a él, más que leerlo, a Macedonio habría que conocerlo, decía Borges. Hoy no queda nadie con vida que hubiera conocido a Macedonio Fernández. En 1967, Germán García, psicoanalista y escritor, hizo un libro con reportajes a todos los que habían conocido a Macedonio, empezando por Borges. Conocí ahí algunos personajes para mí admirables. Yo tenía 22 años. Y fui a verlo a Borges varias veces y al final ya no hablaba de nada porque yo iba y te lo dejaba hablar de cualquier cosa. Y hay una, en ese libro hay una pequeña venganza hacia Borges porque Borges me prometía de una vez para otra que me iba a dar el prólogo que había hecho para la antología Macedonio y no me lo daba nunca. Entonces al final, como yo tenía que cerrar el libro, no me dio el prólogo, le puse textualmente un montón de balbuceos que dice, sí, ¿no? Claro, bueno, en fin, ¿no? Se lo puse para burlarme. Y creo que vio en Casares o alguno de ellos se dio cuenta porque dijo que era una impertinencia, porque eso se había publicado así, etcétera, etcétera. Que Borges había escrito sobre Macedonio cosas muy importantes. Bueno. Pero además, pues yo tenía una cierta molestia por este mito que inventó Borges, de que Macedonio era una persona que hablaba pero no escribía y que lo que importaba era su conversación y va. Me parecía que había una ambigüedad ahí, porque había una especie de admiración por la figura, pero que consistía en una especie de borrar totalmente lo que Macedonio había escrito. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan Elio Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Ricardo Celarrayán, poeta. Y entonces, qué sé yo, muchos han contribuido indudablemente a esto. Pienso que el escritor más famoso que tenemos también estuvo en eso, al punto que se corrió el rumor de que era una creación de Borges. Más allá del mito, lo cierto es que, como señala Ricardo Piglia, citando al filósofo y teórico de la comunicación Marshall McLuhan, la radio es una tecnología acústica que reintrodujo una forma de comunicación no lineal y más rica, resucitando formas que existían antes de la imprenta. Piglia dice entonces que la radio vino a poner en cuestión un tema que hoy se ve claramente con Internet. Esa estructura lineal que la imprenta estableció como criterio para la construcción de sentido por el cual siempre seguimos una línea de signos que nos permite entender lo que estamos leyendo. Ahora bien, en los orígenes del pensamiento y las reflexiones de Macedonio aparece el lector salteado. El lector que no mantiene una atención continua, sino que se saltea. Gombrowicz decía que el novelista debe tener cuidado porque pone toda su atención y dedicación en la construcción de una frase y de pronto una mosca distrae al lector y se pierde ese efecto. En Escenas de la Novela Argentina, programa coproducido por la Biblioteca Nacional y por la Televisión Pública allá en 2012, Ricardo Piglia señala que Macedonio entonces empieza a reflexionar en torno a esa idea de lector salteado que no va a seguir todas las indicaciones que el novelista le está estableciendo como marco de lectura. Y entonces comienza a trabajar en sus novelas con la interrupción del hilo narrativo y con cierto tipo de restos de fragmentos de escenas. Comenzó a pensar en escribir para un lector que estuviese por momentos desatento, a pensar no solo cómo atraer a ese lector, que no era lo que le interesaba especialmente, sino cómo seguir esa desatención. ¿Qué tipos de criterios habría que establecer para seguir esa desatención? Y así surge esa novela que lo acompaña toda la vida, su obra máxima, Museo de la Novela de la Eterna, publicada póstumamente en 1967. Esa novela, que ha sido la obra mayor de Macedonio, es una novela que lo acompaña toda la vida, el Museo de la Novela de la Eterna. Es una novela que Macedonio empieza a escribir en 1904 y que no termina de escribir en vida, aunque deja una versión que le entrega una carpeta a Escalabrini Ortiz y luego los herederos de Escalabrini Ortiz lograron encontrar esa carpeta no hace mucho tiempo, y la última edición que se ha hecho del Museo de la Novela es lo más parecido a lo que Macedonio imaginaba que iba a ser el libro en 1952. Ricardo Piglia dice que todas las prácticas alternativas, por llamarlas de algún modo, que Macedonio realizaba, su campaña presidencial, la comuna anarquista, cierta noción de la pasión, confluyen en lo que será su obra máxima, el libro futuro, Museo de la Novela de la Eterna. Ese libro dura toda la vida del que lo escribe y es un museo en el que se conservan los recuerdos, la experiencia, los sueños, los pensamientos, las vivencias y las ilusiones de Macedonio Fernández. Una novela que es al mismo tiempo un diario personal, un tratado sobre el arte, un plan de vida y una experiencia de lo irreal en su forma más perfecta. Sin Macedonio Fernández, concluye Ricardo Piglia, sería imposible imaginar no solo a Borges, sino también a Marechal, a Cortázar y a muchos de los que vinieron después. Macedonio Fernández nació el 1 de junio de 1874, falleció el 10 de febrero de 1952. Pasaron en este recuerdo las voces de Ricardo Piglia, tomadas del documental Macedonio Fernández, del propio Piglia y de Andrés Ditelo, del psicoanalista y escritor Germán García, las voces del poeta Ricardo Celarrayán, el tema Amor se fue, interpretado por Cristina Vanegas y Edgardo Cardoso. Cerramos con el tema La muerte no es nada, un poema de Macedonio musicalizado por Paloma del Cerro, tema incluido en el disco Gozar hasta que me ausente, nominado a los premios Gardel 2012 como mejor álbum nuevo de artista de folclore. Nos vamos entonces hasta la semana que viene y me pregunto si en la literatura una mosca te distrae. ¿Cuánto se habrán distraído las los oyentes a lo largo de este programa que ya está terminando por el día de hoy? Así es, está terminando y como está terminando nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.